Mundofonías. Mundofonías. There was a man named Haim. He owned a five and dime. It was a place where he sold all kinds of junk. No one seemed to mind the man they called Haim, 'cause he bought everybody's junk. And I tell you it was unbelievable. It was a pile of treasure like you'd never seen. No one seemed to see the glory. All his friends told the same story. Lock the door and throw away the key. Haim, lock the door and throw away the key. Ba-da-ba-bye, ba-bye, ba-da-ba-bye, bye. There was a man named Haim that no one seemed to mind, and his wife had a baby every year. Some years she had two, one year she had three, and one year she had four, poor dear. And I tell you it was unbelievable. It was a mitzvah like you'd never seen. No one seemed to see the glory. All his friends told the same story. Lock the door and throw away the key. Haim, lock the door and throw away the key. Ba-da-ba-bye, ba-bye, ba-da-ba-bye, ba-da-ba-bye, ba-da-ba-bye. A man named Haim that no one seemed to mind. The poor man grew older every day. And when he up and died, poor old Haim, his wife had a baby anyway. And I tell you it was unbelievable, a miracle like you never seen. No one seemed to see the glory. All his friends told the same story. Lock the door and throw away the key. Haim, lock the door and throw away the key. Hey, hey, hey, hey. No one seems to see the glory. All his friends told the same story. Haim, was it Maim? Lechaim, lock the door and throw away the key. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, este programa que os presentamos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que lanzamos a los aires de ese medio centenar de emisoras por toda la galaxia. Un programa fundamentado en las más maravillosas músicas de raíz popular del planeta y alrededores, y que comienza con el estreno de este disco de indudable sabor klezmer. Es la Helsinki Klezmer Kapelle, el grupo Klezmer de Helsinki, la capital finlandesa, un grupo que surge de un colectivo de amantes de esta música que hunde sus raíces en las tradiciones judías de Europa Central y Oriental, y que desde prácticamente los inicios de este milenio tenían una asociación que empezó a montar un festival y después acabó conformando este grupo por el que pasa un montón de gente. Con esta pieza tradicional en lo musical y con letras de Mayen Alpert, Heim, hemos abierto esta edición de Mundofonías que va a continuar con sabores musicales que nos llegan de tierras escandinavas. ¡Anda! Y esta musiquita que ha empezado a sonar, pero ¿esto qué es? ¡Ah! Ya sé lo que es. Este es el famoso grupo de Zimbabue, que yo creo que quizá en el programa de radio donde más veces ha sonado ha sido en este, porque es nuestra sintonía de las Mundofonías, el grupo Jonan Moyo and the Vera Nguena. Una clásica grabación de aquella serie de discos estupenda, Zimbabue Front Line, que salieron publicados a partir de los años 90. Como digo, nos sirve para hablar de las Mundofonews, noticias de la actualidad musical, sobre todo de festivales, conciertos, música en directo aquí en Mundofonías, así que algo tendremos que contar interesante. Pues sí, por ejemplo, interesante es todos los años realmente, porque tiene una programación enorme y muchas veces con muy buen gusto, la verdad, es el festival Rudolstadt, que tendrá lugar en esa ciudad de Alemania entre el 6 y el 9 de julio. Allí van a estar presentes, por ejemplo, Alido Angonultas, desde Anatolia Oriental, Hamilton de Holanda, desde Brasil, Óscar Ibáñez desde Galicia, España, o el Lena Johnson Trio, a los que vamos a escuchar. Thank you. Hemos oído singles Scottish dentro del disco Elements del grupo de Elena Johnson Trio, que es una artista de Suecia, multiinstrumentista y muy popular en su país. Pues en este disco Elements, todas las piezas han sido compuestas después de la pandemia, como si fuera el inicio de algo nuevo, tras esa situación tan traumática para tantos artistas, al que algunos ha inspirado durante y que sigue inspirando también después de este drama compartido a nivel global. Pues la música de Elena Johnson se inspira en la música tradicional de su tierra, en instrumentos también de la tradición pastoril, como por ejemplo el cuerno de vaca que tocaba su padre, pero también introduce instrumentos de África como el balafón o la embira con sintetizadores. También tiene influencias del bluegrass, del jazz y del rock. Y lo hallamos con motivo de su participación en el Festival de Rudolstadt, que tendrá lugar entre los días 6 y 9 de julio y también con motivo del estreno de este disco. Y seguimos con más actividad en los escenarios de Europa. Vamos hasta la República Checa, hasta la ciudad de Ostrava, muy conocida por el festival Colors of Ostrava, pero que un tiempo antes, en concreto entre el 26 de junio y el 1 de julio, acoge la Czech Music Crossroads, el cruce de caminos musical checo, que además tiene cada año uno o más países invitados, y este año España es uno de ellos. El otro país este año es Eslovenia, y de España, concretamente de Galicia, llegará hasta Ostrava la música de Xurxo Fernández con su proyecto Levaino, basado en la tradición de las voces de Galicia, en las panderetas, y con una visión también muy orientada hacia el Mediterráneo. Lo oímos con la pieza que da nombre al disco, Levaino. Arno camiño, levaino, o maneu en verdillo, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, serán en Jarjamala, levaino, cantar na foliada, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, cantar danos a terriña nai. Levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino,

Seguimos en Mundofonías y hay una curiosa conexión, un curioso hilo que enlaza estas músicas, bueno, en realidad todas las músicas que suenan en este programa, porque son fruto de las tradiciones populares, más o menos fieles a sus orígenes o reelaboradas, reimaginadas por la inventiva de los artistas, pero concretamente entre la música de Xurxo Fernández, este artista gallego, y su pieza Levaino. Y este músico kawali de Pakistán, Faiz Ali Faiz, hay un nexo, porque la canción de Xurxo estaba basada en lo musical, en piezas de la tradición sonora de los suajilis trasladados a Pakistán. Esas curiosas conexiones que se conocen poco entre el África Oriental, el sur de Asia, etcétera, etcétera. Y aquí teníamos a un artista, como digo, pakistaní, Faiz Ali Faiz, Lal Shahbaz Kalandar, o el Halcón Rojo, que es el nombre de hecho o el sobrenombre de un filósofo poeta sufí de las tierras que hoy en día son Pakistán y Afganistán y que vivió entre los siglos XII y XIII. esta canción de este espléndido artista Faiz Alis Faiz, que salió publicada en un disco de hace casi 20 años, Tu amor me hace bailar, y que fue también un homenaje a Nusrat Fateh Ali Khan, también nos sirve para anunciar, ya veis que está sonando esta musiquita de fondo también, pues es que estamos todavía en las Mundofonews, y en este caso Faiz Ali Faiz está presente en una programación muy interesante en un festival que todos los años brinda un muy alto nivel artístico, el Festival Nawai de Músicas del Mundo de Sawira en Marruecos, que tiene lugar entre los días 22 y 24 de junio. Junto a él, infinidad de artistas, entre ellos el cubano Elías Ochoa, el grupo de fusión franco-argelina Nawa Difusión o el marroquí Majid Pekas. Otro festival muy interesante es el de Forde en Noruega, que este año tendrá lugar entre el 5 y el 9 de julio. Allí actuarán algunos artistas, como por ejemplo este dúo del senegalés Ablaye Sissoko, cantante y tañedor de cora, y el francés acordeonista y, bueno, multiinstrumentista, aunque principalmente acordeonista de acordeón diatónico, Cyril Broto. Kanoye nyamande, kanoye cha farali kano yende undi kano yemba tandi kano yenda muta kano yikumuta lumilanta mata ni kano nyonje kano mifi Sunkutu nyima ni betamila ni mankonto za mafu Kano mbithi Hemos oído a Blayesi Soko, senegalés, con Cyril Brotto, francés, en este encuentro, este dúo, que se plasma en este disco Instant con motivo de su participación en el Festival de Forde en Noruega, que tendrá lugar entre el 5 y el 9 de julio. Allí también actuarán Mónica Lakatos and the Gypsy Voices, desde Hungría, Kanda Bongoman desde Congo o Cimarrón desde Colombia, entre muchos otros. Sí, porque es que no os podemos dar el programa completo de estos festivales, os damos la referencia y algunas pinceladas para que tengáis noticia y poneros los dientes largos, porque también lo importante es ir escuchando la música y disfrutar con ella. Una programación muy extensa en el tiempo es la que tiene lugar todos los veranos en Sevilla, las noches en los jardines del Real Alcázar, además un entorno pues bien bonito, a la hora que ya se está a la fresca, que ya no hace tanto calor y apetece disfrutar de buena música en directo. La programación se extiende desde el 22 de junio hasta el 16 de septiembre, nada menos, y por allí desfilarán, entre otros muchos también, Diego Amador, Rafael de Utrera, Iman Candusi, o por ejemplo este proyecto que vamos a escuchar. No tienen disco todavía, al menos que yo sepa, tienen algunas grabaciones como esta que gentilmente la organización del ciclo nos pone a nuestra disposición, y se trata del Abarika World Music Trio. ¿Y quiénes son estos chicos? ¿Son gente nueva? ¿Son artistas que están empezando? Pues de eso nada, porque son desde luego músicos bien bregados en diferentes proyectos y actividades con una interesante conexión entre Sevilla y Dakar. En este proyecto intervienen el saxofonista Gautama del Campo, que ya conocéis aquí en Mundofonías, la chica del bosque cantando, tocando ukelele y guitarra, y Sirifo Kuyate Sakliba, que toca la kora, esa arpa tradicional de muchas culturas y territorios en África Occidental. Pues bien, anunciando ese ciclo de noches en los jardines del Real Alcázar de Sevilla, aquí tenemos la música de Abarika World Music Trio, que concretamente estarán actuando allí el 11 de julio y el 14 de septiembre. Thank you. cuñate más allá de cuñate sama guayo yali ma cuñata go a cuñate yali si que chez nous, chez toi, tu auras toujours ton froid. Avarika, avarika, que hay avarika en cada

Hemos seguido en Mundofonías con la música de África Negra, un grupo fundado en 1970 y después de nuevo recuperado en los 2020. La discográfica Les Disques Bongo Joe sacó una serie de recopilaciones, en una de ellas estaba esta pieza, y después sacaron una recopilación antológica de este grupo en exclusiva. Así que todo esto les ha puesto de nuevo en la palestra. Les veamos con motivo de su participación en el Festival de Músicas do Mundo de Sines en Portugal, uno de los festivales de músicas del mundo más importantes, no solamente de Portugal, en general de la península ibérica. Va a ser entre el día 22 y 29 de julio y además de estar este grupo, África Negra, The Sound to Me y Príncipe, también estarán artistas como Carmiño, Tinari Wen o Bamba Wasulu Groove. Entre muchos otros, en las bonitas localidades de Sines y la cercana Porto Covo. Y anda, se ha parado la música. Claro, es que se han acabado las Mundofonews. Seguiremos comentándoos más convocatorias, festivales y programaciones en sucesivas ediciones de Mundofonías, pero hoy ya nos vamos a tener que despedir y lo vamos a hacer también en clave africana. Con un sello que está teniendo bastante protagonismo aquí en Mundofonías en los últimos meses, el sello Antonovka Records, ubicado originariamente en Rusia y trasladado después a Moldavia, impulsado por Anton Apostol. Un sello itinerante prácticamente porque se va allí a donde haga falta para grabar a los músicos populares. Tiene un montón de referencias con artistas de las muy diversas culturas de la antigua Unión Soviética, pero también ha viajado a otros países de Europa, a Pakistán o a diversos territorios en África. Acerca de este sello tuve el placer de hacer un programa especial en Mil Mundos en Radio Clásica, el programa que tengo el placer de presentar en esta emisora de Radio Nacional de España. Y como se quedó corto, pues saldrá una segunda edición que será emitida el miércoles 28 de junio a las 5 de la tarde hora de Madrid. En cualquier caso, estos programas están accesibles en los podcasts de rtve.es de Radio Nacional de España. Pero estamos en Mundofonías y nos vamos, como digo, ahora con la música de Vianney Mushabizi. Es un artista que viene desde Ruanda y su instrumento es la inanga, una cítara de grave sonoridad con la cual nos interpreta esta pieza titulada Nyarabisabo, con la cítara y con su propia voz. Y con esta música despedimos la presente edición de Mundofonías. Este programa que os acercamos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, Twitter e Instagram y accesibles también en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con Vianney Mushabizi desde Ruanda hasta la próxima edición de este programa de Mundofonías. ¡Salud! Yeah. wanda wa mama hi. Zadi nzoka zadi yidi wanda wa mama. Tuzi ture machari orubu za chuhuma. Kwa se muzigura nza musabi. Hazai mandavizi mwana wa mama. Kumushaka nsangara rwaye murabuzi w'igikondo yaramumpeje numutezi w'inkaragwa yaramumpeje numukuji w'igikondo yaramumpeje mwene rusaki yaramumpaye ngura mumpumpaye mwana wa mama. Nzindiri byubu banibyihinda databuja n'ingendo nziza mvumba mugabo wehe urwa mugabo kanyarwa ngo manzi nararahe simvumba urugamba mvumba mugabo wehe urwa mugabo kanyarwa ngo manzi nararahe. Ndi mwana wa mama tuziture machari warubuza cyuma wase muzigura nza musabira hazaye mpanda bize mwanzi nararaye mpamiriza mo nk'abingenzi ntibakubare nyuma ishema ry'abasohoro ndu waruji wobaziza mu gitaramo ndumugwarusinehe simbumburugamba mpumba mugabo hehe urwa mugabo kanyarwa ngo manzi nararahe zani nzoga nzani yindi mwana wa mama. Tuziture machari warubuza cyuma wase muzigura nza musabira hazaye mpanda bize manzi nararaye yeah.